Los militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares siguen visitando el lugar de interés histórico revolucionario de Ponghua. Desde el año 100 de la era Juche 2011 hasta la fecha, más de 818.000 hombres han recorrido este lugar. Este lugar da a conocer la vida y proezas revolucionarias de Kim Hyung-jik, destacado dirigente del movimiento antijaponés de Liberación Nacional de Corea e indoblegable combatiente revolucionario. En este lugar hay escuela Myung-sin, en que Kim Hyung-jik inculcó la idea patriótica y la voluntad firme para la liberación de Corea a los alumnos, aún en tiempo difícil dirigiendo la lucha antijaponesa por la restauración, la casa donde él vivía con sus familiares, sitio de reuniones secretas en el monte Ponghua, la lápida a la sociedad Pisok y atracadero de Mekjon.